casualidad. Por estar distraído, tropezó con Don Calladito, que se encontraba recogiendo arroces de su jardín. Discúlpeme, Don Calladito, ayer por la vereda un pequeño saltamontes llamó mi atención y tropecé con usted. ¿Se ha fijado que alto brincan los saltamontes por los prados últimamente? Y no recibió respuesta. Issues. I don't think that's...